¿Cómo están, queridos carnalitos? El mundo se ha vuelto loco, ¿eh? Escucharon esas frases miles de veces y dijeron, ya, no mames, el mundo está loco. Hace tiempo antes que llegáramos nosotros y nos iremos nosotros y seguiría siendo cada vez más loco. Pero bueno, hay verdaderos datos y no me refiero a las legislativas en Venezuela, a los desmadres del gabinete brasileño, ni a las campañas de Bolivia. Tampoco me refiero a las presidenciales de Guate, ni a los planes democráticos en Haití, ni nada de eso. Me refiero a cosas como la que ha ocurrido en Milán, por ejemplo. Los viejos pidieron que el Estado les entregue Viagra gratis dentro de la lista de medicinas. ¡Wow! ¡Pinches viejos calientes! ¿Y cuál fue la discusión en torno a todo esto? Bueno, de que si era medicinal o no, que si el Estado debía hacerse cargo o no. No, nada de eso, olvídense. Generó debate en toda Italia porque ahora todos los de las otras ciudades se sumaron a la idea. ¿Qué dicen a favor? Que el Viagra les cambia la vida y pueden soñar con volver a ser padres. ¡Órale! Imagínense un niño de 10 años de edad diciendo, mamá tiene 25, papá 96 y tengo un medio hermano que podría ser padre de mamá. Y el nuevo amante de mamá es como un nieto de papá. ¡Qué embrollo en la cabeza de esa criatura! ¡Ah! ¿Qué quieren estos ancianos? ¿Por qué no proponen también que el Estado les organice orgías en la Plaza Mayor y les pague a una dominatriz para que, en lugar de darle sus medicinas manualmente, les aplique piercing en los pezones mientras le vigilan la presión arterial y les aplican el ungüento para el reuma? Ya no sé qué más. En fin, así pasó. Y así pasó también el 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el HIV. 40 millones es la cifra que asusta, cifra de infectados en el mundo. Y sigue creciendo de la mano de la pobreza, lógicamente, la falta de información y otras cosas. En Argentina pusieron un super condón en el obelisco. Una de esas mamadas que cubren todos los noticiarios locales y que demuestran que el gobierno está comprometido con cierto tema, ¿verdad? No sé qué carajos, en realidad parecía más un monstruo para asustar a las adolescentes debutantes, como una especie de niña, o si tiene sexo antes de casarse, vendrá el super pene y las perseguirá. Bueno, en síntesis, nada nuevo. Mientras en México volvió la moda de los narcovideos. Ah, y otro tema también, por supuesto, está el caso de los 4 rehenes de los extremistas iraquíes, ¿no? Dijeron que los liberarían si aceptan la liberación de todos los prisioneros de las cárceles luego de la invasión. O sea, mátenlos ya, ¿verdad? ¿Para qué tanta espera? Sería como decir, los liberaremos si George W. Bush llega a Fallujah bailando mambo y con un sostén que diga, shoot me. Bueno, no es mala idea, pero no pasará. Llenos de buenas ideas estamos, que jamás pasarán. Nosotros, así de simple, les damos la bienvenida a este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 976ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos y coleccionistas de basura virtual! ¿Cómo están? No quieren coleccionar, pero coleccionan, ¿eh? ¡Borren no esos archivos! ¡Claro! ¿Qué se creen? ¿Que va a ser una sorpresa? Luego sale el nuevo programa que no es... Yo de sí, yo no puedo creer. ¡Qué gente nostálgica que tenemos por aquí, que eso llega verdad, con Nico, esas, nada sirve. Esas carpetas que dicen recuerdos de vaya una saber qué mamada y nunca más las vuelves a abrir, por lo tanto, formatea la máquina, es lo que tanto, en Mico recomienda eso generalmente. Mico generalmente. Entonces, oye Mico, no puedo entrar aquí, formatea la máquina, ahí está el no gran mames, Mico, formateador no de máquinas del mundo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, al menos su tripulación, póngale, que está aquí con vida, y en algunos casos íbamos a decir vivite coleando hablando, pero en otros casos están prácticamente objetos inanimados. Yo póngale, no puedo creer, no sé qué le está pasando a él, pero con nosotros está aquí, nos llega a ser los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Sí. Es que el deporte lo tiene mal. El deporte lo tiene mal. El deporte lo tiene mal. Triste, solo, muy contento, pero... Es el deporte lo tiene mal. Ha dicho igualmente que para las fiestas va a cobrar como una energía. Sí, y sí, se va a sobredimensionar todo esto y volaremos en círculos, ¿eh? Ah, está bien, bueno, una vez tenemos que volar todos. Es la fuerza del centrípeta, centrífuga, bueno, y todas esas fuerzas que él conoce. No hay problema, hecho, ¿cómo hemos hecho tantas cosas? Una más. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es sí, la productora. Sí, ¿cómo no? Es arte, por favor. ¿Qué es? Sí, no, porque la estaba viendo lejos. Sí. Y yo dije, ¿quién es? No, es ella, es ella. Sí, sin duda. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa ya es la muda. Sí, que cambia. Se va, vuelve y cambia peinado, cambia de color. Sí, a mí lo que me tiene preocupado son los tacones. En cualquier momento, esos tobillos... Va a quedar más alta, sí. Pero se luxan esos tobillos y qué parece, ¿eh? Tendremos que llevarla. Yo no quiero imaginarme lo que será de ella el viernes, que es su cumpleaños. Es verdad. Si sigue creciendo, va a golpear el techo contra el techo. ¿Qué quieres de regalo, Muda? La cabeza contra el techo, quise decir. ¿Y usted qué quiere de regalo? Sí, ¿qué queremos? Esta semana tenemos todos los cumpleaños, cabrón. Muda, podríamos pedir un regalo en común. El miércoles es su cumpleaños. No un traje de conejo, no. El jueves es mi cumpleaños y el viernes el de la Muda. Sí. Usted no cumple años ahora, cabrón. Yo cumplo dos veces. Está bien, quiere regalo. No cumplo dos veces. Bueno, perfecto. Ha quedado todo aclarado. El señor Lagartija. No, ya fue mi cumpleaños, ya sé. No me regalaron una mierda. En todo el concepto es, no se preocupe, ya los regalos luego se piden. Así que, bueno, nos queda presentar a una verdadera estrella. Sí, en los confines del espacio cósmico. Ustedes verán. Eres tú. Cola prensil brillante representando a todos los técnicos en estos momentos que están justamente haciendo llegar al programa a los lugares más recónditos del planeta Tierra. Con ustedes el técnico de Carlos Teviaje, él es el Mico. Sí que sí, y su cola prensil que brilla, aplaudido, porque se ha puesto como unos anillos. Es la nueva moda. Sí, ha ensartado los anillos de Saturno. Pongale, una cosa realmente maravillosa. Se rodean pájaros de metal, cerdos de lana, vacas de papel, cabras de hielo, y nada de esto es horóscopo chino. El animal humano perfeccionó sus disfraces internos y ataca sin planes, muerde sin hambre y ofende por ignorante y soberbio. Bailando antes que suene la banda, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el bufador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estamos aquí en el programa Sepa Más de Canarias. Ah, sí que con sí. Todos los amigos de Canarias que se han sintonizado justamente a la banda ancha de no progresiones. More about Canarias. Sí, y dice alguien aquí: hola amigos de la María Tijuana, soy Anthony desde Barcelona. Ja, hola Anthony. Y dice: veo que desde hace ¿cómo está tiempo, Barcelona? No importa. ¿Cómo estás tú? Eso es Sepa Más de Barcelona. Póngale eso. Ahora estamos en Sepa Más de Canarias. Cierto. Y llega gente, de Barcelona a colaborar justamente con este programa. Colabora, Sepa Más de colabora. Dice, veo que hace tiempo venís dando... ¿Cómo está el monte a tomar por culo? No, colabora. Veo que desde hace un tiempo venís dando información sobre Canarias y los canarios. Sí que sí. La gente como tiene una concepción del tiempo bastante distorsionada, ¿no? Porque desde hace tiempo hemos hablado un solo programa, Garay Apoyatrón, que ha llegado... Ah, sí, ha hablado varios. Sí, es verdad, porque luego llegó el amigo cordobés de Argentina a decir, no, grueso error el que habéis cometido vosotros al decir que Canarias viene de los canarios. Antes viene de los canis familiares, sí, y todas esas cosas. Me gusta mucho la idea. Pero bueno, es así. Dice, a ver, puedo ofreceros más información. Aún recuerdo la extrañeza que mostrasteis cuando se comunicó con vosotros por primera vez el amigo Betancur. Ese apellido es originario de Canarias. Oh. O sea que don Alejandro Madarventa Betancur, chilango residente del DF mexicano, algo tiene en Canarias. En realidad tiene pluma. Es debes ir a buscar algo en Canarias que te pertenece. Tus orígenes. Sí que sí. Quizás eres el dueño del ayuntamiento de Canarias en este momento. Y tú un perro por lo menos es tuyo. Echando la hueva en el DF. Don Alejandro, por favor. Dice, exactamente, viene de Betancur. Furia, un pueblecito casi despoblado hoy día. Claro, casi despoblado porque los Betancourt claro. se han ido para Chilangolandia, se fueron para Venezuela, se fueron para Colombia, se fueron para todo Ecuador. Y entonces queremos a los Betancourt nuevamente. Repatriación de los Betancourt. Sí, que vuelvan a ser europeos. Que vuelvan a Canarias, que no es lo mismo que ser europeo. Ah, pero bueno. El canario es como que no llega a ser europeo. Ah, porque y como es que, así como caribeño. Y es como caribeño, pero a la vez tiene como sangre latina. Sí. Por lo tanto, el canario es canario. Sí, y a sí, no sí, joder, sí. queremos la refundación de un sexto continente sí que se sí. llame el continente canario. Sí que sí. Y a tomar por culo, ya que estamos, ¿no? Dice, bueno, todo esto que viene de la cuna de la cultura, antiguamente llamada cultura huanche. Los huanches eran los habitantes indígenas de la isla cuando la descubrieron los europeos. No, los que descubrieron los romanos sí. y solo vieron perros. Esa es la versión que tenemos. Por lo tanto, nada, los huanches se escondieron bien y luego aparecieron. España, se debería llamar de otra forma entonces sí la isla de Canarias, ¿no? España se rige, otro aporte aquí a la cuestión de Canarias, dice, España se rige por el horario del meridiano de Greenwich, es decir, por el meridiano cero. Pero Canarias, más al oeste, tiene una hora de desfase con la península, por lo cuando empiezan las noticias en la radio y en la tele, dice, son las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias. No es mucho, pero espero haberos ayudado. Pero qué complicado. Sí, qué complicado. Imagínate. A mí me jodería. Por suerte no nos ha tocado ser locutores de Antena 3, locutores sí. de España, que cada vez que dice una mamada, son las 8 de la noche en España, una hora menos en Canarias. A mí me jodería escucharlo, porque tengo que calcular la hora. Y claro, es una hora, pero una hora más en realidad en Canarias. A una hora más. Una hora más. No, y si me lo cambian así es peor. Sí, ya no sabemos qué hora es. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. En Querétaro, ajá, México, Oaxaca, en una placita, hay una mujer de bronce desnuda, boca abajo, como dormida. Bueno, hasta a mí me dan ganas de llegarle por detrás, dice Ross. El perrito follador se debe olvidar de los feliz. Sí. Ahora, ¿la estatua qué es eso? ¿La estatua al ponte en culo? Hay estatuas que están esperando algo. Esta, por ejemplo, está esperando el perrito. Ya llegarán, ¿eh? Le hemos encontrado al perrito follador la estatua que le estaba buscando y la estatua le llegará pronto al perrito follador. En realidad, lo mejor sería encontrar una estatua de perritas. Claro. Si es posible desnudas. Si ustedes en la ciudad que viven en estos momentos dicen, yo pasé por la plaza principal y la otra he visto una estatua, un perro, que no sé qué mamada. Bueno, eso es ideal. Esa es la estatua. Pero que igualmente el perro coquelón le da todo, ¿no? Sí. Llega el Rolas diciendo, ¿qué onda? Les escribe el Rolas desde Mexicali, Baja California. Pues, hola, Rolas. Les cuento, María Tijuanes, que el fin de semana pasado fui a Las Vegas. ¡Ua! ¡Qué chingón, cabrón! ¡Viva Las Vegas! Para festejar el cumpleaños de un amigo. Y pues, a huevo, que fuimos a jugar a los casinos, como todo. Bueno, no hay otra cosa que hacer en Las Vegas. Sí, hay putas. Bueno, vienen con el casino también. Te puedes ir de putas a Las Vegas sin pasar una monedita, güey. No se le niega a ninguna empresa de casino. Hay lugar para dejar a los niños. Dice, lo cabrón fue que antes de... Porque hay gente que se juega a los niños, ¿no? Sí. Yo quiero un pleno al 23 y me juego al niño aquí. Sé que sí. Y los del casino le dicen, no podemos... No lo queremos. Pero yo, y bueno, ¿el niño de quién es? El es niño, verdad, aquí, el es, niño es mío. Te lo puedo apostar. Y yo me lo juego. Sí. A ver, siéntate aquí, Hernán. Hernán se llama. Hernán, sí. Porque estaba indeciso entre ponerle Hernán o Germán. Póngale. Y la madre quería Hernán y yo quería Germán. Está bien. Y es más, y nunca lo quisimos. Así que me lo juego al 23. ¿Qué número salió? Al 14. Pero bueno, yo dijo. Está bien. Y así está. Y ahora qué mierda hago. Entonces, claro, y no, y bueno, llévelo por ahí y apuéstelo a la máquina tragamonedas. ¡Dos! Dice el Rolas, bueno, lo cabrón es que fuimos antes a jugar a las cartas, básicamente. Sí. No mamadas de las monedas y esas cosas, sino que fuimos a jugar a las cartas. Yo, muy chingón, les di una cátedra a todos mis amigos, 2 horas hablando de Blackjack, porque mis amigos, los güeyes ni madres que sabían jugar. Entonces estaba él, si te vas a dar un rey y una reina, tienes 20. O sea, quédate ahí. Si te pasas de 21, ya la que ganas la casa. Así que tú quédate, si llegas a 21, está chido. Bueno, no lo va a dar usted, cabrón. Claro, si estás con una figura, es Blackjack, y tú gritas, ¡Blackjack! Y haces un calvo a la gente que esté ahí. Sí, bueno, eso es más importante. todas esas cosas les estaba enseñando. Y al final los güeyes sabiendo más o menos. Nosotros fuimos cada uno a apostar por ahí. Cuando nos juntamos nuevamente en el casino, que no saben, mis amigos habían duplicado todo su dinero y yo fui el único cabrón que perdió mi puto dinero. ¡Qué mierda! ¡Cabrón! No es la suerte principiante. Sí, es verdad. En los casinos igual te detectan cuando tú eres el más menso y te hacen ganar al comienzo. Para luego atacarte y caerte. Hay que entrar con cara de menso. Hay que entrar con cara de menso como diciendo: "Educe rápido. Usted discúlpeme, pero yo no sé jugar esta vaina". Sí. No, y luego te vas, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Sabe retirarse a tiempo, es lo mejor que uno puede hacer en un casino. Y las mujeres lo mejor es levantarse al... Sí. Sí, al tirador. Sí, entre otras cosas, levantan un poco la falda así, sí, sí. Y muestran los pechos turgentes, sí, sí, sí. Y dicen, ay, ¿qué número saldrá? No sé en Las Vegas, ¿no? Porque en Las Vegas mucha gente... Ya... No, en Las Vegas inclusive ponen robots. Pero en un casino pequeño ya... Para sí. Que esto no ocurra. Dice Anti Rodrigo de Ica, Perú. Hola, Anti Rodrigo. Sí, Anti, sí que sí. Creo que está desde antes que comience el programa. Dice, bueno, estaba pensando en que a lo mejor me nombran en el programa. Bueno, muy bien, Black Shop. Póngale, sí, sí. El doctor Robaro de San Salvador, El Salvador, dice, un zoom de programas atrás, hablaron sobre un desintegrado llamado Gabriel que escribió mamadas de las mujeres salvadoreñas. Ustedes se sorprendieron de la reacción de muchos salvadoreños que llegaron a responder. Muchas veces ustedes no han tomado en cuenta a nuestro país. Oh, qué mal. Sí. ¿Cómo llegas con esa fe? Es que se nos pasa. Nosotros a veces nos levantamos en la mañana y decimos, ¿dónde dejamos El Salvador? Yo no lo tengo, cabrón. Sí, sí, estar... sí. ¿Quién es la que ordenó los cajones? La muda no se hace cargo y hemos perdido El Salvador. Sí, sí, lo perdemos generalmente. Lo perdemos. Pero siempre tenemos en cuenta El Salvador. No nos digas eso. Bueno, imagino que se refiere a cuando nombramos, oh, Perú, Bolivia, El Salvador. Hay mucha gente de muchísimos países que podría venir a decir, y nunca me nombra a mí, que soy de Andorra. Póngale. Y que joder conmigo, sí, que sí. Todos los días y esas cosas. Pero bueno, ahí está El Salvador, dice, así que aunque ustedes no lo tengan en cuenta, sepan que aquí hay más desintegrados de los que se imaginan. Sí que en sí, silencio, pero aquí estamos, cabrones, dice. No, en silencio no, griten, todos juntos. Grita El Salvador. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Daniel de Necochea, Buenos Aires, Argentina, dice, estaría con mi familia un día antes de que el mundo se desintegre. Y bueno, nada más, manden un saludo a los chicos de DZ en Necochea. DZ, que es un medicamento, DZ. Puede ser. Bueno, a todos los jóvenes medicados de Necochea, sean saludados en estos momentos. Y que no mamen los políticos de los Estados Unidos, eso es muy difícil, cabrón, al carajo come polla. Saludos, dice Soledad desde Mendoza, Argentina. Hola, Soledad. Soledad, dice, pensaba en qué súper buena onda está esta radio. Y creo que las minas más calientes y desatadas están en la Argentina, pero... Ojo, también están aquellas que con solo mirarte te espantan. Aquí te envío un chiste, un matrimonio donde él era el típico machista en la noche de bodas. Ajá. Y ahí termina el chiste. O por lo menos termina... Está chido, sí, sí. Bueno, Soledad, no sé qué más. Ah, bueno, y le dice, estas son mis reglas, le dice el hombre machista a la mujer. Dice, y llegaré tarde cuantas veces quiera y no quiero ningún reproche de tu parte. Me tendrás la comida sobre la mesa cada noche, a menos que yo te diga que no volveré a cenar. Iré a jugar al truco y a otros juegos de cartas. Iré de pesca y de joda con mis viejos amigos cuantas veces me plazca. Y tampoco quiero ninguna queja de tu parte. ¿Has comprendida? Y ella le contesta, sí, todo claro. Te diré también que en esta casa se cogerá todos los días a las 7 de la tarde, estés o no estés. Claro, estoy bien. Reglas son reglas, sí, y cada uno pone las suyas. Llegas de Asunción del Paraguay, añamembípora. Dice, en este último programa estuvieron discutiendo sobre la mujer más sexy y caliente. Sé que sí. Aquí en Paraguay somos limítrofes con Brasil, con Argentina y con Uruguay. Claro. Por lo tanto, tiene una posición de la cual pueden hablar con cierto dejo de exactitud. Póngale, decir, sí. ¿No? Y fuera de joda, las brasileñas son las mejores. No solo en cuerpo, están de rechupetes. Las paraguayas son como bravas, si ¿no? Las paraguayas te pegan. Sé que sí. Las paraguayas tú le dices, ay, paraguayita linda, ven a tener conmigo, dame un besito. Pero cállese, cabrón, pa. Pero callate, cabrón. Claro, sí. Y como que te golpean. Pero bueno, ahí están las paraguayas también calientes. Todas las mujeres son calientes. Sí, ya no sí. Mames con eso. Y son calientes si lo que tienen delante les calienta. Claro, es básico, ¿verdad? Hay algunas que les calientan más, sí. Cantidad de gente y otras que. Y otras menos, son más, sí, reducidas. Son llamadas fieles bajo algunas culturas. Gianpaolo Ficcorilli, signore Gianpaolo. ¿De dónde es Gianpaolo? De Mila, de Treviso, de la Italia, de la Baja Italia, de Napoli, no, de Asunción del Paraguay. Claro, dice, hola, ¿qué tal perros? Hace como un año y mucho que los escucho y están muy buenos los programas, gracias por los 20 minutos de distracción. El programa Paraguay llega de 20 minutos. 20 minutos, sí, se acorta. Se acorta. En Puerto Stroessner lo quitan. Puerto Stroessner se sigue llamando Puerto Stroessner, amigos del Paraguay que nos están escuchando. O es, cambió. O cambió el nombre cuando el dictador fue rebatido. No sé. Dice, bueno, gracias a los 20 minutos de distracción y risotadas que nos ofrece. Bueno, todas mamadas, qué lindo programa y esas cosas. Dice, oigan, tengo un emprendimiento. Emprendedores modernos. Muy bueno tener emprendimiento. En el Paraguay. ¿Cuál es? Dice, quisiera que me hagan una presentación como la que hicieron ayer. Es sobre una comunidad de gamers y se llama Juegos Online Paraguay. Digan las boludeces que se les ocurra. Aquí vamos a usar dicha presentación en la radio. Desde ya, un abrazo. Ay, me olvidaba. Antes de que el mundo se desintegre, pues... ¿Qué radio, cabrón? A lo mejor lo censuran esto, pero me la pasaría cogiendo con todas las minas que pudiese. Dice, bueno, no, pura cruda y realidad. Sí, esto queda censurado. Nosotros no salimos con una radio en Paraguay. No salimos con una radio en Paraguay. Pero a lo mejor lo graban, lo bajan y entonces van a otra radio y dice, esta es la presentación de los Juegos Online Paraguay. Ah. Pero no sé, ¿y cómo es eso de las boludeces que se nos ocurre decir luego de la presentación de los Juegos Online Paraguay? Es, recuerden amigos, estén con nosotros en los Juegos Online Paraguay. Tortas de jabón. Perros calientes. Miles de animales exóticos. No pisar el césped. Retire de un preservativo a la vez. Y ¡chinga tu madre! Hola, cabrones lisérgicos, aquí Eucarioca Surfista, ¿tú legal? ¿Tú legal? Sí, tú legal. Tú ilegal también, ¿no? Depende cómo se mire y la legislación que nos apliquen. Pásenos el perrito cogedor de estatuas me hizo recordar una historia que nunca les conté. Cuando Silvina y yo vivíamos en Palermo, Buenos Aires, Argentina, lo llevamos ¿Han vivido en Palermo? Han vivido en Palermo. ¿Palermo sensible? O en Palermo Soho. O en Palermo Hollywood. O en Palermo viejo. O en Palermo. En Palermo. Póngale, sí. Dice, lo llevamos a pasear a Coraggio, a la Plaza Costa Rica. ¿Coraggio también diría? Coraggio. ¿Pero qué edad tiene ese perro? Es Highlander. Claro, Coraggio es Highlander. No, pero oye, cuidado porque el nombre estaba antes que el perro. Así que a lo mejor puede ser un hámster. Un hámster que era Coraggio. La mascota se llamaba Coraggio. Dice, vivíamos cerca de Plaza Costa Rica. En esa plaza soltaban a los perros en su mayoría cachorritos todavía. En esos lugares donde las plazas donde tienen lugares reservados para los perros. Bueno, pero enseguida toda la plaza lo llamaba de carajo. Sí, carajo, porque siempre se la pasaba poniendo a todos los perros de todos los tamaños que se les aparecieran, sin importar el sexo. Mira, tenemos un perro cogelón. Sí, perro cogelón, pero figuras en movimiento. En este caso sí, no estatuas, sí, no estatuas. Sino había un grandanés y tú tienes prendido a las espaldas del grandanés un cocker spaniel. Que es terrible. No se me hacen muy eróticos los cocker spaniel, pero se ve que este era un caso especial. Sí. Dice, bueno, sí, carajo, porque siempre se la pasaba poniendo a todos los perros de todos los tamaños. Dice, bueno, como Coraggio todavía era muy cachorro. ¿Ha probado con otros tipos de animales? Los perros no lo pelaban porque era muy... elefantes. Está si jugando el niño, decían los otros perros, ¿no? Ah, ya no, y ni lo pelaban. Seguían jugando mientras él seguía dándole por sus particulares movimientos, que a la vez atraían la atención de la gente, que nos preguntaban su nombre, desde que un día un conocido lo llamó de carajo en lugar de Coraggio. De ahí en adelante todos lo llamaban carajo. A Silvina no le causaba ninguna gracia, y pero no. A mí sí, dice. Ya me descortigaba de la risa, dice, con Coraggio. Dice, bueno, aparte estaba bien, acorde con los nombres de los amiguitos de la plaza. Pongo Rocky, rompequinotos.com, Pepa, no le puedes poner un perro.com. .com, Pepa, pendeja y otro. ¿Qué gente extraña ibas a plaza a pasear los perros? Perros extraños. Supongo que debe ser para los ojos. Sí, y otro que no me acuerdo. Bueno, señores, hay muchas historias inolvidables que me acuerdo de Coraggio en esa plaza, pero quedarán para otra oportunidad. Chau, un carioca surfista. Chau. Legal. Helen Tamayo Roa es de Chillán, esto es en Chile. Hola, Helen. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, besaría a mi amor platónico, Tom Cruise. Se complica. Me huele que tiene mal aliento. Puede hacerse un póster. Sí, un póster de tamaño original. Sí, y lo animas luego. Sí, sí. Dice, y escaparía con el espacio total. Ah, con él al espacio. Tom Cruise y esta dama de Chillán por el espacio. Por el espacio. Sí, dice, y comería todos los dulces y me volvería obesa. Ay, Tom Cruise te lanza de la nave automáticamente. Sí. Dice, y haría un concierto con Coldplay en Chile. Demasiados planes, creo. Sí, sí. Quédate con Tom Cruise que. Un poco realizable, pero bueno. Así es la esperanza. No, no, está bien, está bien. ¡Wow! Hace como un chingo que no los escuchaba. Dice, ah, pero los dos también. Pero bueno, creo que es porque de repente dejaron de leer los mails que mandaba. Y dije, ¡ah, oh, qué culeros que son con uno! No sé. ¿Quién habla? En fin, quedan perdonados. Por cierto, quiero preguntar, ¿cómo chingados pasarán Navidad en el espacio? Bueno, les contaría más cosas, pero serían puras pendejadas, así que no los aburro. Black Sabbath, we sold our soul. Black Sabbath es... Black Sabbath, con razón. Claro, no se comunicó más porque tuvo todo esto del programa del reality y esas mamadas que está haciendo Ozzy Osbourne, y entonces por eso no se podía comunicar. Sí. No es Ozzy Osbourne, sino quizás vaya uno a saber alguno de Black Sabbath. Póngale, que ha quedado en el recuerdo. Black Sabbath, estarás por siempre en nuestro corazón. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, desorbitados, les saluda Willow. Hola, Willow. Willow dice, siento no haber escrito antes, es que... ¿Qué sientes? Solo me vi en una situación bastante ocupada. Bueno, solo quería saludarlos y decirles que me encanta escucharlo todos los días, que llego del trabajo. Bueno, solo quería decirles hola y que ojalá algún día pueda conocerlos. Ah, y contarles este pequeño chiste cruel. Llega un niño a su casa corriendo con su padre y le dice, ah, ¿qué, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Papá, papá, en la escuela me dicen que somos... pobres. Y el papá le dice, ay, hijo, no hagas caso. Y ándale, ve por tu chamarra, que iremos a cazar las ratas para la cena. Y eran pobres, sí. O le gustaban las ratas. Ah, también, sí, sí, que sí. Las ratas y ahí cazan. Chiquiliza de Puno, Perú, dice, hey, bueno. Hola, Chiquiliza. Un día antes de que el mundo se desintegre, me fumo un pitito y me tomo una sellada de vodka y llamo a mi ex enamorado, plop, para ti, John. Ah, bueno, qué mamada. No. Chiquiliza, ¿por qué no te fijas? Hay muchos programas para comunicarse. Por ejemplo, los charts musicales. Sí, que sí, los rankings. Y esas cosas. ¿Qué hubo, pinches desintegrados? Desde Guadalajara les saluda Semaliña. Como ando por la nave, yo ando saturado de la chamba y es por como pinche, una mala. Claro, es algo así. Dice, bueno, con un pinche dolor de cabeza de la mierda y no sé qué pedo. Así que me tomo un break para escribirles y dejar despejarme la mente. Por cierto, desde hace un tiempo quería decirle a un tipo, a la banda que escucha este programa, que he tenido pedos con eso de bajar el programa desde el sitio de internet. Algunos se han quejado, pero que no lo pueden bajar y esas cosas. Pero no sé qué más, pero ya descubrí el secreto. Ah, es ¿cuál que, es? Es que a mí me pasaba igual, y con la conexión de mierda que tengo, era un pinche lío. Buenas tardes, dice. ¿Y ya no te pasa? No, pero a él le interesa que ya no le pasa a él. Ah, está bien, no está para una ayuda para los demás. No, lo que dice Sema Línea aquí, a grandes rasgos, es que si vuelves a cliquear en el lugar como para volver a hacer el download, te lo sigue desde el lugar que dejó de bajarlo. Sí, pero, con XP. Claro, pero eso es Windows XP. Y los que tengan XP, prueben con eso. O sea, volver a cliquear y vuelve a bajar desde el lugar donde dejó de bajarlo. Pero hay otros que no, que póngale, ni siquiera tienen conexión a computadora. Juliaca, desde Juliaca, Perú, es esto. Dice, hola amigos de la María Tijuana, soy Ronnie Junior. Hace unos minutos hola, pensaba, ¿es cierto que mi nickname parece de chica? A mí no me suena, Ronnie Jr. No, me suena, no. Creo que deberían ponerme un nuevo nick. Bueno, me lo dicen, No. ¿Eres chica? Si eres chica, sí, cámbiatelo. Sí. Ponte Rona o algo así. Hay reglas que hay que respetar. Hay que respetar. Aquí se coge todos los miércoles. Estés o no estés. Dice, un amigo mío que se hace llamar Fénix dijo que todas las chicas que escuchan el programa eran unas y esto y lo otro, desde que Palomita Forti hasta la muda, todas son rápidas y prontas y que, bueno, está bien. Algo interesante, digo, por allí, Ronnie Junior, de parte de tu a amigo. A nosotros nos gusta así, ¿eh? Sí. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Dice, hola, señora, hola, ¿cómo cráneo están? Dice, bueno, yo les voy a contar un hecho bizarro que me pasó. Resulta que mi hermano ya hace tiempo de eso se dedicaba a vender playeras en ferias de poblado cerca de Matehuala. Dice, bueno, pues resulta que en la feria fue en un pueblo que quedaba como a media hora de Matehuala, llamado Cedral. Y pues como las ferias terminan ya tarde, en esa ocasión terminamos de recoger la mercancía mercadería alrededor de una de la mañana. Cuando salimos del poblado, en nuestro auto, comenzó a llover, pero no muy fuerte. Lo bizarro que nos pasó es que la carretera estaba cubierta de ranas. Sí, el agua las había hecho salir, pero había un chingo, como pinche mil chicos cientos, dice. Y obviamente... Y había que pisarlas. Y no las podíamos esquivar a todas, o sea, vale. Así que se escuchaba un sonido similar a... De cada rana que íbamos aplastando, pues ese día yo creo que matamos algunas 200 mínimo. Algo similar pasó hace poco, ya que por cuestiones de trabajo salí de la ciudad de Saltillo, en Coahuila, pero el espectáculo fueron las mariposas monarcas, ya que en esta temporada están en migración. Bueno, ahí iban por y la carretera. Millones de mariposas. Sí, se escuchaba contra el... Sí, más pequeño, ¿no? Más pequeño. Joder, increíble. Mariposa, sí. Qué imagen, ¿no? Sí que ver, sí. Hasta el mundo se está terminando y vas pisando ranas con tu troca. Y golpeando las mariposas contra... Sí, es apocalíptico. Dice, bueno, en fin, quería contarles eso. Me despido, pero no sin antes decirles que por fin voy a tener internet en mi humilde hogar, así que los escucharé más todos los días de ahí sin tener que hacer todas las cosas que hago para escucharlos. Un abrazo para el cráneo de Matehuala ahí en San Luis Potosí. El cura fiestero dice, hace unos días salí de casa. Sí, ¿qué tal, lagarto? Hace unos días salió de la casa y no volvió todavía. Salí de la casa y ahora no me acuerdo cómo volver. Podés creerlo, dice el cura fiestero, todo preocupado. Dice, en la pared enfrente de mi casa observé que había un hormiguero y habían salido muchas hormigas, pero muchas hormigas, eran tantas que no dejaban ver el color de la pared. Y entre las hormigas comunes también estaban esas que tienen alitas. No sé si las que tienen alitas son las colonizadoras o las reinas. O las princesitas o alguna cosa así, o las reinas. Dice, la cuestión es que busqué el veneno y rocí a las hormigas alrededor del hormiguero. Luego me fui a llevar al bizcocho a su clase de dibujo. Bizcocho es el perro. Sí. El cura fiestero. Ya hace clases, toma clases de dibujo. Trabaja para la Disney. Dice, ya de regreso veo que todas las hormigas estaban muertas, formando una montaña sobre el piso. Y ahí me puse a pensar en lo que había hecho, porque seguro que para las hormigas era una especie de fiesta de despedida de las princesitas, de estas reinas aladas. Póngale. Estaban todas contentas y sin preocupaciones. Póngale. Sin hacerle mal a alguien, solo estaban ahí y yo las vi y las bombardeé con un arma química de destrucción masiva y no les quedó otra que morir. Qué feo me sentí. Bueno, es todo. Me voy a buscar no, mi pero pavo cuando de haces plástico. Eso, no, claro, no debes pensar así. Debes pensar con mentalidad Bush. Es como seguramente deberían Bush tener armas químicas dentro y estaban preparando para invadir todo tu barrio. Claro, tienes que mentalizarte. Sí. Seguramente esas hormigas que están en cantidad, les faltaba muy poco para entrar a tu casa directamente y llevarte en andas mientras tú dormías y comerte de a pedacitos muy pequeños. No tenían cara de árabes. Sin duda, eran una amenaza mundial. Muchas gracias. Te lo agradezco a toda la organización de las Naciones Unidas. Así no se siente mejor. En nombre de cada no uno. Tiene culpa ni nada. Si no, no puedes convivir con eso, no, imagínate. Hey, les pido una mega puteada de madre, dice, para un tal Omar Ruiz, que como chinga el hijo de la cristiana madre, díganle que si no sabe hacer otra cosa más que estar jodiendo a los clientes. Bueno, les dejo desintegrados y como siempre, no sabe. Me despido desde Cancún, Edgar Arón Guerrero. Edgar, vamos... no sabe otra cosa. No. No, Edgar, discúlpalo. Hay gente que solo sabe eso. Omar ha nacido para el chingar. Sí. Y ahí está chingando. En algún momento será justicia y lo chingarán a él. Sí. Tú sabes cómo es esta rueda. La misteriosa Cancún Kitchen Road. ¡Hola, misteriosa! Dice, hola, desintegrados. Ya tengo algo para contarles, ya que hace unos días escuché lo que contaban de un tipo que su esposa le había hecho en el carro con otro. ¿Saben? Aquí en mi trabajo hay una pareja que inició algo nuevo y muy interesante a lo que yo llamo las nuevas relaciones 2006. Y consiste en que ella tiene un novio formal, pero le gustó a alguien más y para no tener problemas y rollos con este otro, le dijo a su novio, oye, quiero tener otro novio. Y ya saben lo que le respondió. Ok, entonces todo el mundo pensó que era broma, pero el segundo día nos lo dice a nosotros y nos presenta a su otro novio en ese momento. Viene en ese momento el otro novio, el legal, y oh sorpresa, se lo presenta como tal, su novio a su novio y su novio a su novio. Él le dice que, bueno, ¿qué tal? Y ella comenta que es mejor así, para que sepa su novio oficial que ella tiene otro. Andan los tres juntos y se la rolan, dice, un día sale con uno, un día sale con otro, inclusive se besan, los tres, pero esto no es voyeurismo, esto es real. No, esto es una película francesa. Sé que sí. Entre otras cosas, mi marido... Tú te has metido en el medio, pero están filmando. Claro, sí, misteriosa. Ten cuidado. Fíjate porque... que hay cámaras por ahí. Sí. Entre otras cosas, no, la situación, bueno, un menage a trois, todo, está todo fantástico. Hasta aquí la relación es... Sí. 2005. Pero, 2006, claro. 2006. Sí. Pero ya en 2005 ya está funcionando eso. Sí, son las pruebas. Pero el diálogo entre el novio y el novio. Sí. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Dónde está nuestra novia? Ah, está ahí. ¿Hoy sale contigo o sale conmigo? No, salgamos todos juntos. Salimos todos juntos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En síntesis, una relación muy particular, ¿no? Sé que sí. Porque muchos temas de conversación no pueden tener entre ellos. No. ¿No? Y muchos temas entre... Bueno, digamos, pocas cosas en común más que una importante. Ahí va, dice, cuando sale el pinche letrerito de no se puede bajar el archivo, bla, bla, bla, después de la conexión se ha interrumpido, póngale a aceptar y vuelva al cuadrito de download de caso de que el mundo se desintegre, programa 900 de este y esas cosas. Bueno, nos está explicando justamente sí sí. El amigo... Para XP. Se había distraído, eso nada más que para XP. Rodrigo Amaral, de Brasil. Hola, Rodrigo. Dice, aquí Rodrigo. Estoy en Sao Paulo. Dice, estaba buscando una buena diversión en la web y encontré a vos. Dice, saludos de Brasil y viva Carlitos Tevez, el hombre gol de Corinthians. Por favor, lean mi mail en vivo. Mientras, bueno, mientras está en vivo Rodrigo Amaral. Sí. Y esperemos que Rodrigo Amaral esté vivo en estos momentos. Y a San Pascualito Ray Reloaded. Ah, hola, San Pascualito. Desde Maravatío, Michoacán. Hola, hijos de Minerva y Giordano Bruno. Dice, desde Maravatío, Michoacán, les saluda San Pascualito Reiden y ante el auditorio. Aquí reportando para Noticias del Mundo, en un poblado de Guanajuato, cuyo nombre se omite por razones obvias. Bueno, esto ya habíamos avanzado, sí, pero sí. No habíamos contado qué pasaba en ese poblado. Se han robado el santo del pueblo, ¿no? El santo. El santo del pueblo. La gente está consternada. ¡Se ha llevado el santo! Tiempo después, se dice que el santo no fue robado, sino que fue secuestrado. ¿Y piden recompensa? Sí, apareciendo en una casa de una señora del lugar, que afirma que ha pagado una fuerte cantidad a unos desconocidos por la imagen. La susodicha no se rehúsa a devolverlo. Dice, pero pone como condición que le sean devueltos los $4,000 que pagó por la imagen. La gente... ¿Quién tiene los 4,000? ¿Y quién tiene los 4,000? Para mí que la vieja esa se lo robó, sí, sí, sí. Y ahora dice, no, a mí me lo vendieron a 4,000. Pero bueno, la cuestión es que no sabemos quién se llevó los $4,000. Suponemos que la iglesia mexicana deberá correr con los gastos de este secuestro de este santito. Sí que sí. O directamente mudar la iglesia a la iglesia casa de la señora. Es un gasto mínimo. Sí. Dice, bueno, pero aquí está la cuestión. La gente se reúne y acuerdan cooperar por padre de familia, $80 cada uno. Por la cantidad es excesiva, se negocia un nuevo precio. La persona del sexo femenino les dice que el último precio que ella, por lo que va a soltar justamente al santito, es $1,500. Ah, no, la vieja se pero lo robó. Un santito. Pero, no, ¿por qué mezclar la lana con las cosas así religiosas? Sí, porque está mezclada. Porque santifica, sí. Claro, pero si a mí me venden un santito a $4,000. Sí. Yo no rebajo el precio a $1,500. No. O sea, no mames, te lo robaste tú, sí, vieja, sí, mugrienta. Sí, sí, sí. Devuelve el santito, que pertenece a la comunidad. Desde, bueno, les, después les dice que hay facilidades de pago. Recuerda pagar por partes y incomodidades, mensualidades, dice por el santo. Desde Maravatío, Michoacán, México, reportó para ustedes a Pascualito Ray Reloaded. Postdata, estos son mis principios. Si no les gustan los cambios, ¿eh? Sí. Está bien, San Pascualito Ray Reloaded. Ahí está. Cuéntanos cómo va lo del santito, a ver si vuelve, sí, no vuelve. Si lo vende, sí. Si lo vende. Sí, o continúa secuestrado. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Cimarrón de Golden Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Cimarrón. Saludos desintegrados, reportándose el jefe de seguridad, Cimarrón. Llevo escuchándolos consecutivamente desde el programa 921 cuando descubrí por pura hueva accidental, y es sorprendente, aparte de patético, la cantidad de desintegrados que andan despanochados por ahí diciendo, oh, si el mundo se desintegra me busco una mina para coger, y otras mamadas de ese estilo. Pero, qué manga, pendejos, dice, no puede ser, qué carajo están haciendo ahora, cabrones. Bueno, y tratando de conseguirlas no las consiguen, sí, güey. Sí. Esta gente que tiene una pareja que viene ya como que casada, sí, y mira al resto del mundo como diciendo, aquí mi panocha. está para mentarle la madre. Sí que sí. Por más que sea jefe de seguridad. Y ninguna panocha y esas es cosas. De por vida, ¿eh? No hay panocha que dure de 100 años ni quien la pueda aguantar. En este caso dice, ¿qué carajo están haciendo ahora? ¿Cuándo no? Se la pasan en argumentos pendejométricos de que las minas andan más buenas, que si las de filosofía, que si las de contables, que si las hijes, como sucedió en varios programas atrás. Se escriben como si fueran unos Hugh Hefner con una procesión de panochas multicolores y sabores para su elección. Y lo peor es que creen esa mamada. La realidad es que son unos pobres chaqueteros que si les ponen una panocha por delante ni se acuerdan de qué carajo hacen con una de esas cositas, dice. Si se dejaran de planes, de poses, y aceptaran su pendejitud con interés y dignidad, como lo ha hecho Rasputín, dice, o a lo mejor una mina más pendeja todavía, los coge la pena, dice, y les resulta, dice, y que conste que, bueno, que el mundo se desintegra, y yo estoy con la mimosa, con gusto con ella, dice, así que ni les cuento, y llego follando al más allá. Mi ventaja, no tengo que salir a buscar un carajo. Hasta luego, cabrones. Y pero no lo puedes afirmar, cabrón. No. Quizás la mimosa. Es muy triste. A lo mejor. Cinco minutos antes te dice. Ah, ya explica. Cuida. Tira lo de mamá. Cuida a la mimosa. Cuida a la mimosa porque está bien que estés pero de aquel lado. Estamos en lo mismo. Estamos también estarás culiando. Sí. Cimarrón. Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Sí. Retírate. Está luchado. Ya venía Rencho. El cabrón decía. No leen mis mensajes. No encontró la tónica de que a lo mejor muchas veces cuando tú llegas aquí. Se te leen los primeros mensajes como, Póngale, como para darte el caramelo, como la droga que la primera te la regalan y luego te la venden y luego te ignoran. Y ahí hay gente enojadísima. No, por no, aparte de si debes la cuota, ¿no? Claro, no estás al día con la cuota, Cimarrón. Mayín de Caracas, Venezuela dice: un día antes de que el mundo se desintegre disfrutaría al máximo. Y solo lo puedo hacer tirándome todo el día al papito que esté de turno, dice Mayín. Marce de Buenos Aires, Argentina dice: hey, quiero quejarme del bondi de la línea 80. Al fin una ¿qué queja. ¿Qué pasa con el colectivo? El colectivo, el bus. El de la línea 80 de la Argentina, en este caso, Buenos Aires, Argentina. Sí que sí. Dice, yo tomo todos los días este medio de transporte para ir a trabajar, dice Marce. Dice, y nunca llega a tiempo, a excepción de los días sábados, que es el único día que no tengo apuro. Pero qué bondi de mierda. No, es casi una ley de Murphy en sí este que caso. Sí. ¿Por qué no pides que te pasen al trabajo los sábados? Va a ser más fácil, ¿no? Ah, claro. Porque la línea 80 parece que los sábados es muy puntualita y los días de semana es un desmadre. Bueno, Marce, lo que puedes hacer también es levantarte 3 horas antes, ir a la chamba 3 horas antes y salir 5 horas después. ¿Pero usted está jodiendo? Sí, en realidad quiero que Marce renuncie nada más. Ah, está bien. Bueno, gracias, Marce, ahí te ves. El flojonazo de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz libre y soberano, no sé qué mamada. Ah, sí, con esas divisorias entre toda la patria boliviana. Bueno, dice, llegando a mi casa de la universidad me encuentro con tamaña sorpresa que mis vecinos están en una pequeña reunión política del MAS, movimiento al socialismo, ¿no? No lo puedo creer. ¿Qué les pasa a estas personas? Están todos locos. Si esto no es un caos, no sé qué es. No, básicamente se llama democracia eso. Claro, cabrón. Sus vecinos pueden estar en reuniones políticas de algo que no te agrada a ti. Pero luego pasan otras cosas, sí, ya ves. Así que tranquilízate, ¿eh? Definitivamente el mundo está a punto de desintegrarse. Y creo que lo que voy a hacer antes de que el mundo se desintegre es hacer un atentado terrorista a esta reunión. Dice, bueno, me voy a hacer mi bomba molotov. Gente muy democrática. Sí que sí. Llega desde Santa Cruz de la Sierra. Kevin Galdamos de Huff, Connecticut. ¡Ah, Kevin! Dice, me gradúo de la Escuela Técnica de la Air Force el martes 6 de diciembre y me voy de vacas por unos días a Huff. Estoy alegre, dice. Nada más quería informar esto, así que estaré, voy a internet nuevamente, me estaré comunicando en esta semana. Un abrazo para todos, el Herman Galdán. Sí que sí, congratulations, que sea eso, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, como que te recibes de soldado, ¿no? Sí. Si tú perseveras, estás ahí y te recibes. Ahí está el nuevo Herman Galdames. Bueno, tengo por aquí a todo, tengo a Bellotero de... al Bellotero de Nogales, Sonora, México. Hace ¿qué pasó? Estuve escuchando al amigo de Pelón de Hermosillo. Bueno, estaremos con él en otro momento. Hola, tíos, les habla... ¡Ah, carajo! Campanita, has venido tarde. Bien, sí, ha llegado tarde, campana. Dice por aquí alguien de La Plata. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Tengan paciencia, amigos. Gabriel de Atlanta, querido hermano, ¿cómo estás? El Bola 8 y Juanito, el Guaucho, dice el Guanaloco. Por aquí está el Bonita Vitia, también por aquí devastado. Alejandro Rendón Bizarre, el Aldo del DF Mexicano, nos cuenta una historia de buses. También Yafid, Jafido, Jafid. Mucha gente que ha llegado. A la tierra, cabrón. Frank está por aquí, Ceballos, Jerry Ceballos. Está, bueno, todos los que han llegado. Bueno, Beto. Beto Cuevas, por favor. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo montada en su caballo. ¿Ah, sí? Cabalgando hacia las filas enemigas. ¡Me jode! Envuelta en su armadura. ¡Pero mírela! ¡Buen carajo! ¡Lista como cada día para librar otra batalla épica! Y así nos estamos yendo, amigos, igual que ustedes, librando batallas épicas que muchas veces no salen en ninguna parte porque son batallas épicas personales. A veces se ganan, a veces se pierden, a veces se pierden, a veces se pierden, a veces se pierden. Pero hay que tener paciencia, amigos, y perseverar ahí en la lucha épica diaria. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por movimiento, sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. The Factory. La Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. Es una esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Yay. En España, Costa Latina. Bid Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de BH. Con el cura Fiestero, que va a ser su espacio en el día de hoy en una actitud que lo ennoblece, para que saludemos desde aquí a Neo de Arequipa, grande de Arequipa. Un abrazo grande para Neo, que va a estar haciendo unas presentaciones. Estaremos hablando de él el día de mañana. Nosotros nos reencontramos, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontraremos el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Karencita de Puno, Perú. Ah, linda y bella Karen. Ahí está, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el grupo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panoche, que el niño le mate la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momus, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.